eso haga suspirar a la chica. ¡Vamos! ¡Mario del Coloso! ¡Así, así, así, así, así! Oiga. ¡Éxitos de José Villanueva! ¡Los Tropics Mix.